Martes de la 28ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos 37 al 41. Cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a cenar a su casa. Jesús entró y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que no se lavara antes de comer, pero el Señor le dijo: así son ustedes, los fariseos. Purifican por fuera la copa y el plato, y por dentro están llenos de voracidad y de perfidia. Insensatos, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Den más bien como limosna lo que tienen y todo será puro. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy, Cristo es invitado a una comida en casa de un fariseo. Este fariseo se da cuenta que el Señor no se lava las manos antes de comer. Lavarse las manos antes de comer, o las abluciones, eran parte de una serie de rituales que estos fariseos vivían a la letra y que eran rituales no tanto pertenecientes a la ley, sino rituales que eran parte de una serie de contenidos que tenían que ver con la tradición de los hombres. Jesús les dirá muchas veces que ellos cambian el contenido de la ley, que ellos cambian el espíritu religioso verdadero, que ellos modifican la religión a partir de preceptos que no son de Dios, sino preceptos humanos. Uno de los cuales es este. Por eso Jesús, al ver que este fariseo piensa mal de él, porque no se lava las manos antes de comer, Jesús le responde diciéndole que lo más importante no es el lavado exterior de las manos o de la copa y el plato, eso también eran otras prácticas rituales fruto de la tradición de los hombres, el lavado de la vajilla, el lavado de las camas, por ejemplo, también. Jesús les dirá que lo más importante no es esa purificación exterior, la cual es innecesaria o secundaria, sino la purificación del contenido de esa copa o del contenido de ese plato. Es decir, la purificación del alma, la purificación de la mente, la purificación del corazón. Critica Jesús aquí la doble moral. ¿Qué es la doble moral? Por un lado, aparentar una cosa, vender una imagen de rectitud, vender una imagen de bondad, vender una imagen de santidad, para que los demás me apoyen, para que los demás me voten o para que los demás hablen bien de mí o piensen bien de mí. Pero interiormente, a través del pensamiento, a través de las palabras, a través de las intenciones más profundas, de los deseos más profundos, interiormente no buscar esa rectitud o esa santidad o esa pureza que quiero vender al exterior. Esa es la doble moral. Por ejemplo, mostrarme como una persona digna de confianza, que los demás confíen en mí, pero luego yo darme cuenta que estoy mintiendo y no querer hacer nada para modificarlo. O sea, basar mi imagen en la mentira, por ejemplo. O mostrarme como una persona obediente a un superior para quedar bien con este. Pero luego, cuando puedo, trato de desobedecer, aunque sean pequeñas cosas. O interiormente criticar la obediencia que debo a esa persona. O por ejemplo, mostrarme como alguien pobre y vender esa imagen de pobreza, de austeridad, pero interiormente tener apego al dinero e incluso tener dinero o mucho dinero, pero buscando que nadie se entere, que no se note, sino que más bien los demás piensen que soy alguien pobre. O por ejemplo, mostrarme como casto hacia afuera, pero no serlo internamente, y lo que es peor aún, no intentar revertir la situación de pecado cuando hemos incurrido en ese pecado, o sea, la falta de castidad, la falta de pobreza, la falta de obediencia, etcétera, o la mentira, porque débiles somos todos. Pero justamente para evitar caer en la doble moral es que Cristo nos ha dejado el sacramento de la confesión. ¿Para qué? Cuando caemos en esos pecados, en vez de sostener la doble moral, aparentar una cosa pero ser de otra, con el arrepentimiento, con la gracia de Dios, con la gracia del sacramento, poder internamente vivir conforme a la vida exterior. Si me muestro pobre, serlo realmente. Y cuando no lo fui, pedir perdón por ese pecado. Si me muestro casto, serlo realmente. En mi pensamiento, en mis miradas, en mi imaginación, en mis actos. Y si no lo fui, pido perdón para poder vivir conforme al exterior. Y de esa manera se logra una unidad en nosotros y no la doble moral. Una unidad. Nuestros actos exteriores van en conformidad con los deseos y las intenciones más profundas del corazón. Bueno, Cristo aquí está criticando la falta de virtud de estos fariseos, los cuales no tenían esa unidad, sino que estaban divididos. Mostraban virtud hacia afuera, pero no tenían virtud y tampoco querían tenerla. Y eso es lo peor. Porque tampoco se arrepentían, porque tampoco pedían perdón, porque se consideraban superiores a los demás y porque en el fondo no les importaba lo que Dios pensara de ellos, sino lo que los demás, el entorno o la sociedad pensara de ellos. Y esto no lo querían modificar. Y este es el peor pecado. Jesús dice además que las virtudes que limpian el alma, las más importantes, como ustedes saben, son la fe, esperanza y caridad, y entre estas, la más importante es la última, la caridad o el amor. Y Jesús habla de un acto concreto de amor, dar limosna. El santo cura de Ars decía que el juicio final estará basado en la limosna que hemos dado a los pobres, según aquello del capítulo 25 de San Mateo, cuando Jesús dice: tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba desnudo y me vistieron, etc. Es decir, lo fundamental que es la limosna en orden a la salvación. Jesús quiere decirle a este hombre, al fariseo y a todos nosotros, que más que estar preocupados por el exterior, por la limpieza exterior, es decir, la imagen en relación con los demás, la apariencia, lo que podamos generar en los demás, más que estar atentos a eso, que eso no es tan importante, es algo secundario. Lo más importante es la caridad y la capacidad de compadecerse de aquel que necesita, dando limosna. Evidentemente esto los fariseos no lo hacían y es por eso que Cristo les pide que lo hagan, que den limosna y no tanto que se preocupen por lavar la vajilla, lavarse las manos, lavar las camas y encima pensar que Dios está o se conforma con esas cosas tan superficiales. Hay que tener cuidado entonces del peligro de la superficialidad, que es esa atención excesiva al exterior, a la apariencia, a la imagen. A los hombres se los engaña. Basta con una presentación artificiosa de nuestra persona, de nuestra imagen, de nuestra vida. Es fácil engañar a los hombres, es bastante fácil. Pero a Dios no se lo puede engañar, porque Dios no ve solamente la superficie, sino que ve el fondo del alma, el corazón, los pensamientos, los deseos más profundos, las intenciones. Y en consecuencia es gravísimo que yo tenga malas intenciones, que yo tenga malos deseos, que encima no quiera hacer nada para modificarlos, no me arrepienta, no pida perdón, no lo exprese, no lo confiese, o no vaya al sacramento de la confesión si es que soy católico, sino que por el contrario quiera sostener esa doble vida. La podredumbre por dentro y la pseudo limpieza de la imagen hacia afuera. Que no nos pase esto, que no caigamos en esta doble vida o doble moral. También es verdad que no hay que caer en la actitud contraria, que es la sinceridad malentendida, porque hay personas que piensan que para no ser hipócritas o para no ser falsos o para no caer en esta doble moral de la apariencia farisaica, algunos piensan que por el contrario lo más importante es la sinceridad malentendida, es decir, que hacia el exterior se vea, que los demás vean todo lo que yo pienso, todo lo que yo siento o todo lo que yo soy. Entonces, si estoy enojado con alguien, interiormente, dicen muchos, no hay que ser hipócrita y hay que manifestar ese enojo hacia los demás o hacia la persona con la cual me enojé. Y así con otras actitudes. Bueno, esto es falso. La sinceridad no es ninguna virtud. Ser sincero no es una virtud. ¿Por qué digo esto? Porque podría darse el caso que, como el ejemplo que acabo de citar, que uno, en nombre de la sinceridad, caiga en grandes faltas de caridad. Por ejemplo, si yo estoy enemistado con alguien, o yo no tengo deseos de saludar a alguien, o de sonreírle a alguien, o de hacer un acto de bondad hacia alguien, no sé, hacia una persona que me cae mal o antipático, y yo no lo hago pudiendo hacerlo, ese acto. O yo me dejo llevar simplemente por el sentimiento del momento, el sentimiento de enojo, el sentimiento de desagrado o de malestar. O yo digo, bueno, que la persona se entere, se dé cuenta de lo que yo pienso acerca de ella, que me cae mal o que no la soporto, y lo manifiesto a través del rostro, de las palabras o de mi silencio también. Bueno, eso no es virtud, eso es dejarse arrastrar por las pasiones. Por ejemplo, dejarse arrastrar en este caso por la ira. Eso es falta de caridad, no es sinceridad cristiana. Sí, ciertamente no es doble moral, no es apariencia, pero tampoco es virtud. Ser sinceros no es ninguna virtud. O por ejemplo, hay gente que dice que, y lo alaban, que hay que decir lo que uno piensa. Y a veces no hay que decir lo que pensamos, pero no porque tengamos doble moral, sino por caridad. Por caridad, por prudencia, a veces hay que hacer silencio y no decir nada, o hay que rezar más que hablar. Y otras veces, por caridad, habrá que hablar. Pero es la caridad, la prudencia y la caridad, el amor, lo que regula nuestra vida. Y no simplemente el dejarse fluir, o el dejarse llevar o arrastrar por los sentimientos del momento. Por eso los cristianos, más que hablar de sinceridad, que repito, no es ninguna virtud, deberíamos hablar de veracidad. La veracidad es vivir conforme no a lo que siento, porque lo que siento podría ser malo, sino vivir conforme a la verdad, la sienta o no la sienta. Vivir conforme a la caridad, la sienta o no la sienta. Bueno, entonces le pedimos al Señor, por un lado, no caer en este pecado de la sinceridad malentendida, por el contrario, ser veraces, auténticos, viviendo conforme a la verdad y no al sentimiento. Y también le pedimos al Señor, según el Evangelio de hoy, no caer en el pecado contrario de la doble moral, de la búsqueda afanosa de agradar a los demás a través de una falsificación de nuestra imagen o de una simulación. Que el Señor nos conceda esto para poder tener unidad profunda unidad entre lo que deseamos, sentimos, pensamos y aquello que realizamos hacia el exterior. Que Dios los bendiga.